Hola, mi querido amigo, qué alegría estar contigo una vez más para estudiar temas extraídos de la palabra de Dios, temas que nos muestran el sentido de la vida y de las cosas en esta tierra. Tú te das cuenta que estamos llegando ya al último sábado del segundo trimestre del año 2021. La lección es la lección número 13. Específicamente para el 26 de junio del año 2021. El título de la lección es La vida del nuevo pacto. ¿Cómo se vive una vez que has entrado en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo? Ahora, antes de entrar en la lección, quiero hacer un pequeño repaso de todo el trimestre. ¿Qué cosa es un pacto? Es una alianza, es un convenio. Es un pacto, es un contrato que tú haces con Dios, o mejor dicho, que Dios hace contigo. ¿En qué consiste este pacto, este trato, esta alianza? Es que nosotros como seres humanos destruimos la vida, el pecado nos arruinó, el pecado nos apartó de Dios, nos separó de Dios, y lejos de Dios estamos lejos de la vida, porque la fuente de la vida es Dios. Si nos alejamos de él, lógicamente que entramos en el territorio de la muerte y ahí las cosas no nos van bien. Porque la muerte, que es la consecuencia de habernos separado de Dios, de haber pecado, esa muerte no es una muerte instantánea, es una muerte lenta, es una muerte paulatina, es una muerte en gerundio, morir muriendo. Cada día muere tu familia, muere tu vida financiera, tu vida profesional, mueren tus hijos, se meten en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Pues llega un momento en que tú literalmente te preguntas, ¿para qué estoy en esta vida? Todo es sufrimiento, parece que las cosas andan de cabeza para abajo, parece que las cosas no tuvieran sentido. Entonces tú y yo habíamos pecado, nos habíamos separado de Dios. Ahora viene Dios para establecer un pacto de rescate. Y el pacto básicamente consiste en tres cosas. Primero, tú no puedes salvarte, tú no puedes hacer nada para solucionar el problema en el que te has metido. Segundo, yo te voy a salvar y te voy a salvar por gracia. De la palabra gratis, no vas a pagar nada, no necesitas hacer nada. Yo lo haré todo. Y tercero, pero una vez que has sido salvado por gracia, por favor, anda en mis caminos, sigue mis consejos, oye mis advertencias. ¿Para qué? Para que no lo vuelvas a arruinar todo de nuevo. Entonces, básicamente, ese es el pacto. Y el pacto tiene como objetivo llevarnos de vuelta a Dios, porque a través del pecado nosotros nos separamos, pero en el nuevo pacto, en ese trato, en ese pacto que Dios quiere hacer con nosotros, quiere llevarnos de vuelta a Él. Ahora, cuando vamos a Dios, ahí las cosas pues cambian, nuestro estilo de vida cambia. La vida empieza a tener sentido, porque si Dios es la fuente de la vida y nosotros regresamos a Dios, pues vamos a vivir con exuberancia. Por eso, el primer beneficio del nuevo pacto, lo primero que nosotros sentimos en la vida cuando regresamos al Señor Jesucristo, es gozo. Y voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1, 3 y 4. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Date cuenta de lo que Juan está diciendo. Él está diciendo que primero él y sus compañeros discípulos tuvieron con el Señor Jesucristo una experiencia personal. Lo vieron, lo tocaron, lo palparon, lo oyeron personalmente. Ellos vivieron una experiencia personal con Cristo. Como resultado de eso, Él dice, ahora yo les escribo a ustedes, ¿para qué? Para que ustedes también tengan la misma experiencia personal con Cristo. Ahora, los discípulos tuvieron una experiencia física, corporal con Cristo, porque lo vieron, lo oyeron, lo tocaron. Nosotros ya no podemos tener esa experiencia física con Cristo porque Él no está entre nosotros. Pero podemos tener la misma experiencia personal porque podemos verlo, oírlo y tocarlo a través de la fe, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración. Y cuando salimos buscando personas para llamarlas al Señor Jesucristo, con esas tres disciplinas, Biblia, oración y testificación, nosotros estamos viviendo espiritualmente una experiencia personal con Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. El resultado. Y aquí está uno de los primeros beneficios de la vida del nuevo pacto, es el gozo, alegría. Jesucristo mismo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, si tú no entiendes que el nuevo pacto es por la fe, si tú no entiendes que la salvación es por la gracia, si tú no entiendes que Jesús lo hace todo para salvarte, si tú piensas, aunque sea inconscientemente, que tú tienes que hacer alguna cosa para salvarte, no vas a tener gozo. No vas a tener paz, vas a vivir angustiado, desesperado. ¿Desesperado para qué? Para cumplir todo, para seguir todo, para guardar todo. Y una vida desesperada por cumplir, por seguir, por guardar, porque ¡ay, que ya viene la persecución! ¡Ay, que ya sale el decreto dominical! ¡Ay, que me voy a perder! ¡Ay, que tengo miedo de hacer! Oh, querido, esa no es una vida con gozo. Jesús no vino para que tengas esa vida llena de preocupaciones, de angustia, de desesperación. Jesús vino para que tengas una vida de gozo. Y me vas a decir, pastor, quiere decir que entonces yo no tengo que preocuparme por andar en los caminos del Señor, puedo hacer lo que quiero, porque una vida de gozo es una vida sin reglas, una vida liberal. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que una vida sin gozo es una vida liberal? No, tú tienes gozo y alegría y paz en el corazón porque el Señor te salvó. Pero al mismo tiempo, porque el Señor te salvó, con alegría vas a andar en sus caminos, vas a oír sus consejos, pero no lo vas a hacer, no vas a cumplir todo esto por miedo del castigo, por miedo de perderte, sino por la alegría que significa andar con el Señor Jesucristo. Hay una comida que me gusta mucho a mí. Y cada vez que yo viajo y llego aquí a la casa de vuelta, mi esposa me prepara esa comida. Ahora, ella no lo hace por miedo. No prepara la comida porque tiene miedo que yo entre gritando y diga, no preparaste la comida que me gusta. No. Lo hace por amor. Ahí está el asunto. Tienes que vivir una experiencia de amor con Cristo y el resultado de eso será la obediencia. Pero no obediencia por miedo, sino obediencia por amor. Por eso el Señor Jesucristo hizo todo para conquistar tu corazón. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Cuál es el segundo beneficio de la vida del nuevo pacto? El segundo beneficio es que estás libre de la culpa, libre de la condenación. Voy a leer Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay pensamientos que necesitan ser destacados en este texto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira el sentido de relacionamiento. ¿Qué hizo el pecado? El pecado nos separó de Dios. En el nuevo pacto, Dios nos trae de nuevo a Él, a Cristo. Y ahora dice el texto aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven una vida de comunión con Cristo, para ellos ya no hay condenación. Ahora, condenación no es culpa solamente. La condenación también involucra el sentido de la culpa, pero la condenación es maldición. Por eso yo siempre que hablo de la condenación, hablo del ejemplo del gato y el ratón. ¿Alguna vez has observado a un gato cazando a un ratón? El gato hace sufrir al pobre ratón, lo deja libre un rato, lo maltrata después, lo mastica, lo suelta un poco, lo vuelve a pisar, lo vuelve a ir. El gato puede jugar con el ratón el día todo. Ese ratoncito está condenado, está bajo condenación. Está condenado a la muerte. Nosotros todos, desde el momento que pecamos, estábamos condenados a la muerte. Pero vino Cristo y murió por nosotros y pagó el rescate. Y ahora viene Pablo y dice, ya no hay condenación para los que se han devuelto a Jesús, para los que han aceptado el nuevo pacto y se han acercado de nuevo a Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Tienen dos características. Ya no andan conforme a la carne, sino que ahora andan conforme al Espíritu. El Espíritu los guía, el Espíritu los lleva. El Espíritu les hace recordar los 10 mandamientos que están grabados en la mente y en el corazón, porque te recuerdas que en el nuevo pacto Dios dijo, voy a grabar mis leyes en tu mente y en tu corazón, en ese nuevo corazón que te daré. Entonces ahora vamos a sentir la alegría y el gozo de obedecer, de cumplir, de seguir, de andar en el Espíritu. Y por eso ya no hay condenación, porque estamos en Cristo y porque andamos en el Espíritu. En la tercera parte hablemos del tercer beneficio, que para mí sería el primero, el nuevo corazón, el nuevo pacto y el nuevo corazón. Pero mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Voy a repetir la lectura toda. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender que todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ah, cuando tienes un nuevo corazón, estás arraigado en Cristo, estás cimentado en Cristo, permaneces en Cristo. Este es el plan de Dios. Dice, ahora voy a leer la primera parte de nuevo, solo para que tú veas. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio a Moisés la orden de construir el santuario? Le dijo, y me harán un santuario y yo habitaré en vosotros, entre vosotros. Y ahora Pablo dice que cuando tú entras al nuevo pacto, Cristo habita en tu corazón. Antes estábamos peleados. Por eso Pablo dice, reconciliados ahora pues con Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos peleados. Antes estábamos distantes. Antes nos habíamos alejado. Estábamos en el reino de muerte, condenado a morir. Pero en el nuevo pacto aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros y nos reconciliamos. Y ahora Cristo habita en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, querido, tu vida es una vida de exuberancia, de alegría. Te levantas de mañana con alegría, aunque haya nieve, aunque haya frío, aunque haya calor, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo. Levantas las manos al cielo y dices, Señor, gracias, estoy vivo. Qué alegría de servir. Puede haber una montaña de dificultades delante de ti. Tal vez no tienes empleo, tal vez estás endeudado, tal vez el dinero no te alcanza, tal vez un miembro de tu familia está enfermo, no tienes dinero para comprar remedio. No importa, porque estás ahora en las manos de Jesús, tu corazón vibra de alegría. Y tú sabes que cuando tu corazón está lleno de paz, tus ojos ven con mayor facilidad la salida. Pero cuando tu corazón está lleno de angustia, de miedo, tus ojos no ven la salida. La salida puede estar ahí, claro, pero tú no la ves, porque tu corazón vive desesperado, preocupado, pero ahora reconciliados con Dios, tenemos paz. Y con paz miramos la salida. Y entonces el Señor Jesucristo, que nos tiene en sus manos, nos lleva de victoria en victoria hasta la victoria final. Entramos ahora a la cuarta parte del estudio de esta semana. El nuevo pacto y la vida eterna. Leo Juan 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay dos dimensiones de la vida nueva en Cristo. La primera es en esta tierra. En esta tierra todavía no tenemos vida eterna, porque vamos a morir más tarde o más temprano. La muerte de esta tierra, en un accidente de tránsito, por COVID, por cáncer, por cualquier cosa. La muerte de esta tierra es una realidad. Tú, yo, el joven, el viejo, el niño, todos podemos morir. Pero mientras vivamos en esta tierra, si tenemos a Cristo en el corazón, nuestra vida va a ser exuberante, va a ser una vida feliz, va a ser una vida de alegría, de gozo, de plenitud. Y no porque tengamos abundancia de cosas. Podemos hasta tener escasez de cosas, pero eso no importa. Lo que importa es que Cristo, la fuente del verdadero gozo, habita en nuestro corazón. Entonces la vida, mientras vivamos en esta tierra, será una vida de plenitud, de alegría, de gozo. Ahora, y cuando Cristo venga, recibiremos la vida eterna, la vida sin fin, la vida que no acaba nunca. ¿Y por qué recibiremos la vida eterna? Porque ya estaremos definitivamente con Cristo para el resto de la eternidad. ¿No es algo maravilloso, querido? Es por eso que te digo que si en este momento tú vives angustiado, vives triste, vives desesperado, y mucha gente dice, es que estoy lleno de problemas. No es porque estás lleno de problemas. Porque todos nosotros en este mundo, más en mayor cantidad o en menor cantidad, todos tenemos problemas. Si estás triste, desesperado, apesadumbrado, derrotado, pesimista, es porque no tienes a Cristo en el corazón. Cuando Cristo entra a tu corazón, querido, tú sales cantando, te despiertas silbando, cantando un himno, vas feliz al trabajo. Pero esa actitud de alegría, de gozo, de plenitud, te abre las puertas. Porque a nadie le gusta ver, a ningún empresario le gusta ver al trabajador entrando todo cabizbajo, derrotado, desanimado. Le gusta ver gente optimista, gente que está con la mirada en alto. A pesar de que tengas dificultades, pero para eso tú tienes que probar a Cristo en tu corazón. Tú tienes que haberte devuelto a Cristo. El otro día encontré una señora que me dice, pero pastor, yo estoy en la iglesia. Querida, puedes estar en la iglesia, pero ¿estás en Cristo? ¿Qué cosa es estar en la iglesia? Ir una vez por semana a la iglesia. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Cada día vivir en comunión con Cristo. Entonces llegamos ahora a la parte final del estudio de este trimestre, de esta semana y del trimestre. Es el pacto y la misión. Hay mucha gente que no entiende la dimensión de la misión, por qué hay que cumplir la misión. Voy a leer el texto en Mateo capítulo 28, 19 y 20 para que percibas esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está el secreto, querido. El Señor Jesucristo ha prometido estar contigo, a tu lado, en ti, todos los días hasta el fin del mundo. Pero si cumples la misión, si te levantas y vas a predicar el Evangelio, si te levantas y vas a hacer otros discípulos, si enseñas la palabra de Dios a otros que todavía no conocen, entonces Jesús ha prometido que Él va a estar contigo. Es por eso que cuando una persona dice, no tengo ganas de predicar, no tengo ganas de buscar otras personas para Cristo, es porque estás distante de Dios. Porque si vuelves a Dios, si Cristo habita en ti, entonces Él te hace sentir el deseo de salir corriendo a buscar otras personas. Porque Él ha prometido que si tú te comprometes con la misión, Él estará contigo hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, querido. Fue lindo estar contigo todo este trimestre estudiando este asunto del nuevo pacto. La próxima semana ya entramos a una nueva lección, a un nuevo tema que estudiaremos durante 3 meses. Y el título es fascinante: Descanso para los cansados. Descanso para los cansados. Yo diría, victoria para los derrotados. Yo diría, paz para los afligidos. Te espero la próxima semana.